que ver con la agenda periodística y que involucran de alguna manera a mujeres, a sus derechos, a todo lo que tiene que ver con el debate de género. Y lamentablemente las sierras chicas, por estos días, desde el fin de semana pasado, vienen ocupando un espacio en las páginas por el caso de una joven de Unquillo, uh-huh. que sé que ustedes también han seguido, han acompañado con testimonios. La verdad es que todos y todas el sábado, el domingo, estuvimos preocupados por una versión que empezó a circular sobre un bebé que no aparecía, una niña, una joven de 20 años de Unquillo, que reclamaba porque aparentemente había parido en el hospital de Unquillo, sí. y no se conocía cuál había sido el destino de esa bebé, a la que ella decía que había visto muerta, ¿no? Uh-huh. Como que nadie le había dado explicación, ni respuesta, ni entregado el cuerpo de esa niña, que después ella denunciaba que no había tenido ninguna información más. La verdad que ha sido un caso que nos conmovió y que estábamos todas las periodistas y la comunidad preguntándonos piezas que nos cierran, testimonios contradictorios, mucho hermetismo de parte de la institución, del hospital. La verdad que costó conocer cuál era la versión de la institución sanitaria. Que de hecho, discúlpame, Pati, hasta día lunes. Exacto. Esto fue el jueves a la mañana. Uh-huh. Lo que acusa y denuncia Dayana Gorosito. Hasta el lunes no hubo palabra oficial. Nadie decía nada. No aparecía ni siquiera el nombre de los profesionales, las profesionales que la habían atendido. Nadie parecía conocer el caso o dar una explicación, por lo menos formal, de lo que había ocurrido. La familia siguió insistiendo con esta versión de la joven, que a su vez quedó internada en Córdoba. Entonces todo eso era como mucho más complicado de leer y de entender. Finalmente se supo el lunes que la fiscal Copelo, a cargo de la investigación, sí. ha imputado a Dayana acusándola de infanticidio, digamos, de uh-huh. haber asesinado a ese bebé. No conocemos todavía cuáles son las pruebas o hasta dónde esas pruebas indicarían fehacientemente esta culpabilidad. La fiscal habló de restos de placenta y de alguna ropa que quizás pudiera complicar a la acusada. Sí, en un descampado cercano a la casa, un colchón y algunas ropas. Todo eso, ropas. Claro, habrá... Uh-huh. tendrá que ser analizado. Lo que me parece que nos preocupa es, desde una mirada de género, ver cuál es la situación de esa chica, cómo una uh-huh. chica de esa edad llega a una decisión tan trágica. Y estamos hablando de este tema precisamente en las horas previas a que en todo el mundo se hable del derecho a la salud de las mujeres. Sí. El 28 de mayo es en todo el mundo un día en el que se reflexiona sobre la salud de las mujeres. Y particularmente hay como una preocupación respecto a los derechos sexuales y reproductivos. ¿Por qué las mujeres seguimos estando en riesgo por nuestra condición o por nuestra capacidad de reproducción? Uh-huh. Riesgo de ser violadas, riesgo de parir en condiciones de mucha inseguridad. Uh-huh. Y también sin la posibilidad de decidir cuándo y cómo parir. Uh-huh. Esto es lo que nos llama tantas veces a la reflexión, porque en la Argentina actualmente se considera, digamos, las estadísticas estarían hablando de 500.000 abortos por año. ¿500.000 abortos por año? Uh-huh. Dos niños, un aborto por cada dos niños nacidos vivos. Es una estadística altísima. Con lo cual demostramos que el aborto en Argentina se hace. Uh-huh. El problema es en qué condiciones se hace y quiénes quedan en riesgo ante este escenario. Nos parece también que eso habla de las cifras que vienen distintos gobiernos tratando de bajar respecto a la mortalidad materna, sí. porque este riesgo es un riesgo de muerte. Cuando los abortos se hacen en condiciones clandestinas, hay riesgo de muertes, de infecciones muy graves. Y es un índice que la Argentina ante todo el mundo tiene que explicar. ¿Por qué se nos siguen muriendo mujeres en edad reproductiva? Por complicaciones que tienen que ver con el embarazo. Uh-huh. En este caso, el aborto es la principal causa de las muertes maternas en Argentina y por eso es un problema de salud pública. ¿Por qué las mujeres abortan? Las mujeres, esto de que seamos paridoras, no es... el mito de que todas las mujeres somos felices pariendo. Eso me parece que discutir eso, de que para todas las mujeres quedarse embarazadas y parir es una situación de felicidad, es el primer mito que hay que discutir. Es correrle el velo a algunas verdades supuestamente consensuadas por todos y no es tan así. Digo, el tema del aborto es un tema donde aflora las mayores hipocresías de la sociedad, ¿no? Es que además hay un gran silencio. Todos nos rasgamos las vestiduras y todos nos parece una situación tremenda y gravísima, y por supuesto que las mujeres cuando llegan a esa decisión no lo hacen livianamente. Las mujeres que acceden a un aborto saben que es una situación en la que se reflexiona mucho, en la que en general hay toda una ponderación de cuáles son las condiciones. No es que una mujer va libremente, simpáticamente a hacerse una interrupción de un embarazo, sino que en general las mujeres son muy responsables con su salud reproductiva. El tema es que no siempre están en condiciones de decidir cuándo y cómo tenerlo, digamos. Tenemos toda una información a la que en general no hay acceso, sobre todo los adolescentes, los embarazos adolescentes, las niñas que son muy jóvenes y que no cuentan con toda la información, o si cuentan con toda la información, tampoco nadie acompañó esa decisión de cómo sigue su vida después de un embarazo. Por eso me parece que hablar de este tema, de hablar de las condiciones en que las mujeres deciden su salud reproductiva, es parte de la agenda. Y si bien no justifica una decisión como la de Dayana, claro, seguramente claro que no, yo quisiera pensar en qué condiciones esa chica se quedó embarazada, quién la informó, quién la acompañó. Yo quiero hacernos cargo como sociedad de ese delito. No culparla con ese dedo inquisidor que tenemos todos como sociedad y decir, hoy leía también que hay otro juicio a una mujer de Cruz del Eje, era uno de los títulos, también por una decisión muy parecida a la de Dayana, si finalmente se comprueba que fue así. Digo, yo le realizaba entrevistas a su familia, a su mamá, Y le pregunto, le digo, ¿pero fue sola Dayana al hospital? Nadie sabía que estaba en ese tipo de condiciones. Y las respuestas eran todas negativas. Entonces, ahí uno también se queda pensando, digo, ¿en qué condiciones esta chica estaba a punto de ser mamá? Qué soledad. Y nadie se ha preguntado por el papá de esa criatura. ¿El papá qué hizo? ¿Accedió a los controles? ¿Fue informado? ¿Decidió? ¿Qué? Digamos, nadie lo mira al varón, porque en realidad la mujer es en este caso la única que responde por estas situaciones. Y por eso me parece que hay una experiencia que yo creo que te conté acá, o quizás ya me confundo, pero una experiencia en Australia, de unas universidades donde hay tarifas de todo lo que es los kioscos, las cafeterías. Las tarifas tienen, yo hacía la traducción como de precios cuidados. Sí. Entonces vos pagás de acuerdo a cuál es tu condición. Si sos varón, pagás más que las mujeres. Si sos mujer negra, pagás mucho menos que cualquier varón blanco. Digamos, los precios están ajustados a las desigualdades estructurales, ¿no? Entonces yo pensaría acá también, pensemos en estas desigualdades estructurales para recién condenar a estas mujeres, porque la verdad que no es, esta chica no recibe esa condena, no recibiría, en caso de comprobarse su culpabilidad, no la recibiría en las mismas condiciones que un varón educado que tuvo acceso a toda la información y que pudo decidir o no sobre esa paternidad. Y es interesante otra cuestión que tiraste, ¿no? Y es verdad, nunca nadie se puso a pensar, che, ¿y el papá del bebé? Porque es verdad, digo, en el común uno también hace autocrítica, caso de Dayana, che, ¿y el padre? Bueno, me pasó también, yo trabajo con un grupo de jubilados, que una señora me decía, estoy preocupadísima porque me han dejado a mi nieta y es adolescente y se va con el novio a la plaza y yo no sé, y la tengo que andar buscando y la traigo. Y le digo, pero vos también tenés un nieto. Y el nieto que... No, bueno, pero es varón. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que la chica se puede quedar embarazada. Pero ese nieto varón puede dejar embarazada a otra chica. Pero da la sensación que no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces me parece que hasta que no cambiamos esos patrones, no juzguemos con el dedo acusador y tratemos de reflexionar sobre esa situación y tratemos de poner la lupa en tantas adolescentes que están solas, a las que no siempre se las atiende como corresponde. Traía también, no sé si lo hablamos la última, un monitoreo que se estuvo haciendo en nuestra provincia, un monitoreo que han hecho dos organizaciones sociales sobre cómo están funcionando los derechos reproductivos en Córdoba, en Formosa y en Buenos Aires. Bien. La verdad que es re interesante el trabajo, todavía lo estoy repasando porque son un montón de cifras y números, pero poder contar que hay centros de salud donde hay profesionales que estudian, que se perfeccionan y que les garantizan derechos a las mujeres, más allá de las políticas y de los programas y de los impedimentos que muchas veces ponen algunas otras organizaciones fundamentalistas. Hay por lo menos 20 centros de salud de la provincia de Córdoba que están garantizando los abortos no punibles. Bien. Y que los garantizan con los recursos que tienen, con lo que hay, con información, con las distintas líneas de acompañamiento para abortos con pastillas, digamos. Todo ese trabajo de profesionales que se comprometen con estas situaciones y no otros profesionales que, ante el temor de que venga alguien a denunciarlos por las dudas, a estas chicas o no les dan preservativos o no les permiten acceder al derecho al aborto cuando son chicas violadas, cuando corren riesgo la salud. Entonces me parece que poder plantear las dos cosas, estamos todavía con limitaciones, pero también hay gente que la viene remando, que pone su conocimiento al servicio de la población y no antepone sus creencias religiosas ni sus temores profesionales, digamos. Está bueno destacarlo. Antes de pasar a otro tema, para cerrar el caso Dayana, nos comunicamos desde la producción recién con Nilda Martínez, la abuela de esta beba que ha nacido muerta, y nos pedía por favor no salir al aire, teníamos pautada la nota, y uno entiende también el momento de la familia, que en una primera instancia salió en todos los medios de comunicación a denunciar lo que ha pasado, y con algunas piezas, como vos decías, que se van acomodando de a poco, han retirado esas voces. Por lo menos es difícil sostener la versión, ellos la siguen sosteniendo, ¿no? Sí, eso. Ellos siguen en esa posición, lo cual también yo pensaba, ¿no? Es lamentable la situación, especialmente para Dayane y para su familia, pero también, digamos, como movimiento para instalar los derechos de las mujeres, para nosotras estas contradicciones que existen y las excepciones de situaciones de este tipo existen, son excepciones, ¿no? Una mujer que tiene que mentir porque no puede asumir la decisión drástica que ha tomado, pero no son las mayores. Las mujeres en general no mienten, pero casos así la verdad que nos hacen retroceder muchos pasos para atrás. En la discusión, ¿no? Y en la cuestión. Bueno, entendible en un punto también. Hablando de no retroceder, se viene, creo que es el próximo viernes ya, 3 de junio, ni una menos, la marcha y demás. Tengo un audio, ya lo vamos a compartir, es de un oyente que se ha movilizado también para generar la marcha aquí en Villa Allende. ¿Cómo viene esa organización? Bueno, Pate, una de las primeras consignas que tenía la marcha era la adhesión de Córdoba a la ley. Bien. Finalmente el gobierno ha anunciado que se va a hacer la adhesión. Lo real es que todavía no hay información concreta. El proyecto no ha entrado a la legislatura, no se ha puesto en discusión todavía. Sí, estaba charlando antes de entrar al estudio con algunas personas que han asistido a una convocatoria del ministro Angulo, que ha conformado un consejo asesor. Esto es muy saludable, siempre las organizaciones sociales que trabajamos con mujeres venimos reclamando estos espacios, muchas veces somos llamadas y después es para la foto y el trabajo no sigue, no importa. Ahí estamos nuevamente tratando de aportar este consejo asesor, y el ministro se ha comprometido en que la adhesión va a ser, se va a concretar en estos días. Las legisladoras de la oposición, Liliana Montero y Laura Vilches, nos dicen que todavía no ingresó nada. Yo estoy convencida de que el gobierno no va a dejar pasar el tiempo. Yo no creo que que se banquen a hacer presenciar otra marcha ni una menos sin la adhesión a la ley, así que yo creo que sí, que se va, que vamos a tener la adhesión próximamente. Y después hay otra serie de reclamos que se vienen pidiendo, por ejemplo el tema del aumento de presupuesto, que incluso algunas organizaciones plantean que ese presupuesto sea controlado por las organizaciones sociales, insistir con la educación sexual integral con perspectiva de género. Esto es un reclamo ya a voces. Yo vengo haciendo trabajos con docentes. Los propios docentes necesitan información, necesitan respuestas, necesitan avales para hablar de algunos temas. La aplicación del aborto no punible, de lo que venimos hablando en Córdoba, que está demorado por la interposición de un recurso del portal de Belén. También estamos hablando de la precarización laboral y los despidos, sobre todo en ámbitos estatales, muchos casos los que atendían a violencia. Un plan de acción integral, que la provincia tenga un plan integral. El gobierno ha anunciado la creación de este polo y creo que debiera ser parte, pero nos falta mucho más trabajo en prevención. Me parece que en atención esa es una buena señal, pero nos falta mucho más en prevención. Bueno, y hay una acusación muy fuerte, hay un señalamiento muy fuerte a la justicia. La consigna que se está evaluando es justicia para todas, basta de impunidad, aplicación del agravante por femicidio, quita de tenencia de hijos a femicidas, patrocinio legal gratuito, basta de justicia patriarcal y machista, protocolo de búsqueda inmediata, e incluso esa consigna, hay algunas organizaciones que la están cerrando con destitución de jueces y fiscales. Bueno. Cosa que también, bueno, son situaciones extremas, son consignas por ahí un poco radicalizadas. Todo esto está discutiéndose. Lo cierto es que el próximo viernes 3 estaremos allí en las calles pidiendo nada más ni nada menos que no nos maten. Yo hacía ayer una locura, nota, ¿no? O sea, pero es que yo decía, estamos hace 100 años hablando de los derechos civiles, de que podemos manejar nuestro presupuesto, nuestros bienes y trabajar y ganar nuestro. Hace 100 años que discutimos eso. Hace por lo menos otros 70 más o menos que nos permiten votar, que ya discutimos política. Hace 30 años, 31 años que las mujeres se reúnen todos los años a hablar de sus derechos. Todavía tenemos que estar pidiendo que no nos maten. Es dramático, pero bueno, lamentablemente es dramático, las cifras, 11 mujeres asesinadas en Córdoba en lo que va del año, nos hablan de la necesidad de seguir reclamándolo. Totalmente. Voy con el audio con un oyente de Anexados y después me queda una pregunta para hacerte de algo de agenda también que salió ahí en los medios durante la semana. Escuchamos Romina Sangue Dolce, oyente del Anexo, se contactaba con nosotros. Buen día, Fede. Quería volver a convocarlos a la marcha de Ni Una Menos para este próximo 3 de junio a las 17:30 horas en la Plaza Manuel Belgrano. Espero que vayan todos. Es importante que nos comprometamos y que participemos, porque es algo que nos llega a todos. Muchas gracias. Bueno, el agradecimiento de contactarse. Seguramente ya la semana que viene tengamos una nota. Está bueno, digo, que en las distintas localidades también se... Sí, la verdad que yo celebro que más allá de que pueda haber una convocatoria general para el viernes, si pudiéramos repetir, multiplicar en distintos pueblos y conocer cuál es la realidad en cada lugar, como para tener un diagnóstico más ajustado, estaría buenísimo. La última cortita, me quedó haciendo un ruido y estoy tratando de recordar el título. Se ha creado una comisión para atender a los agresores en cuanto a casos de violencia de género. Bueno, esa es una línea muy que viene con mucha fuerza hace un par de años, sí, que es trabajar sobre las masculinidades. Bien. Y estuvo la semana pasada en Córdoba un especialista mexicano, invitado por el gobierno de la provincia, hablando precisamente de esto, de cómo atender a los varones que han sido denunciados por agresiones. Es una línea interesante. Yo conozco pocas experiencias que hayan sido exitosas. En general, cuando se da esta opción a los varones agresores, en general cumplen por una cuestión, por un contrato, digamos, porque si de otra manera no pueden ver a los hijos, porque se les reducen las penas haciendo estos tipos de talleres. La verdad que en general no conozco de buenos resultados. me parece que todo suma igual. Todo seguro, suma. Seguro. Y si eso a lo mejor no mejora la condición, la situación, la conducta de estos agresores, a lo mejor es un buen ejemplo para otros. Y yo creo que hay que echar mano a todos, pero estaría bueno que un día habláramos de las masculinidades. Yo, como siempre digo, yo no creo que haya mujeres buenas y varones malos. Me parece que estamos todas atravesadas por el machismo, y lo que hay es gente que quiere salir de esta situación de desigualdad y gente que quiere, que le queda más cómodo o que le parece natural que haya un sector más privilegiado que otro. Esa es la diferencia. Excelente y clarísimo como siempre. Pate, muchas gracias. Próximo viernes 3 de junio con una columna más que especial. Fenómeno. Gracias, Fede. Pate Palero con nosotros, como cada una de las semanas, columna relacionada.